Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le van? ¿Cómo les va a todos nuestros amigos oyentes? Aquí estamos nuevamente en un nuevo episodio, un nuevo programa, en esta nueva emisión de este medio también joven, en el cual nos damos a conocer con la Vecindad Radio, que llegamos vía internet a todos nuestros amigos oyentes vía celular y a cualquier ámbito o territorio de nuestro planeta. Así que vamos a dar nuestros medios de comunicación, que es el 4924-3690, lavecindadradio.com, vía Facebook, que estamos llegando, y el WhatsApp, que también damos nuestro número para aquellos que quieran acompañarnos telefónicamente. El número es 115-701-7221. Y bueno, aquí está el Andarigo y su Social Club, este ángel que todos los viernes hace su presentación de 18 a 21, con la asistencia de nuestro productor y operador Matías Vanerio, también con los compañeros Ezequiel Bilbao y Alex Toledo, que son los que nos secundan también en la salida al aire. Así que con todos ellos vamos a dar comienzo a nuestro programa en el día de hoy, viernes 23 de noviembre. Muchas efemérides y muy significativas en el transcurso de la semana, porque al día domingo pasado, que fue el Día de la Soberanía, se nos añade el Día de la Música, de que casualmente hoy, fíjense, es el día de la bebida más espirituosa, ¿no es cierto?, de nuestro tiempo. O sea, el día del vino se festeja en el día de hoy. Y también, por qué no decirlo, el Día Mundial de la Música, que fue ayer, y que nosotros vamos a hacer honor a todos esos efemérides que son tan importantes y que pocos se recuerdan. Decimos la del día del día domingo, día 20, tan importante porque es el Día de la Soberanía. Casualmente hablando de que se está perdiendo un tanto la soberanía, estamos pareciendo en mucho o en poco o en no sé qué medida el día no de la tradición, como el 10 de noviembre también, sino que en este Día de la Soberanía, o sea, el pasado domingo, que fue 20, tiene un relato correlativo a lo que ha sucedido con el famoso submarino, ¿no es cierto? Submarino que estuvo ocultado a través de la información, sobre todo, porque al mismo caso de lo que ocurrió con Santiago Maldonado, que se ocultaba información por 78 días, acá estuvieron dos semanas con el tema de qué era lo que había pasado con este submarino. Bueno, en realidad hoy hay otro tipo de informaciones, y las informaciones fidedignas parecen que llegan desde otra latitud de nuestro planeta, en este caso de un país como es Austria, a través de periodistas que indagan e investigan la información antes de darla a conocer, ¿no es cierto? Porque ahora han aparecido, después vamos a hablar de un tipo de información y de acá de los entendidos en esta parte tecnológica que ahora se desenvuelve a través del WhatsApp, de las vías de comunicación que no son las telefónicas, sino más ágiles como la vía celular o las tablets, que todos andan con las tablets. Bueno, en ese tipo de información de redes sociales es que se va llegando a una información casi espontánea con otras latitudes del planeta. Y esta información que vino desde afuera como tantas otras que uno se tiene que enterar, primero se enteran en otra latitud y después llegan acá de nuestro país. Eso es lo altamente llamativo. Y este gobierno que desinforma de todo e informa de una información que, como en este caso la de este chico malogrado de Santiago Maldonado, y ahora con la vida de estos 44 tripulantes a bordo del submarino San Juan, en el cual se dice que había entrado en una zona, y después se habló y que los familiares dijeron de que una explosión en el submarino o implosión, en fin, varias versiones que confunden, ¿no es cierto?, a la notoria audiencia y al pueblo en general, ¿no?, sobre todo aquellos que están ocupados. Y en este caso los familiares dicen que se estuvo mintiendo permanentemente, porque después estos familiares se trasladaron a Mar del Plata para tener una información más allegada al caso. Y se dice que esto ocurrió porque parece ser que este submarino entró en una zona de exclusión allá por el sur argentino, más precisamente en las cercanías de las Malvinas. Y las Malvinas, como sabemos, ya es una base militar, aérea, terrestre y marina, porque hay cruceros, hay destructores. Entonces es una base militar inglesa, las Malvinas. Ya las Malvinas está reducido a ese sentimiento que uno tiene por las Malvinas, y que realmente ya está ocupada militarmente por los ingleses. Bueno, y parece que recibió un impacto de torpedo. Entonces ya ahí no quedan dudas ninguna, pero esto fue ocultado por el gobierno, por el Ministerio de Defensa, por el Ministerio de Seguridad, que están todos involucrados a no pasar una información fidedigna de lo que ocurría con una embarcación de ese estilo, ¿no es cierto? Y por otra parte, hay otros entendidos, porque ustedes vieron que después pareceríamos que somos todos entendidos. ¿Somos con el fútbol todos directores técnicos o somos todos legisladores? Porque ahora en ese entramado cada ciudadano debería ser un poco legislador, porque no estamos representados por nadie. Y entonces queremos una representación política en el Congreso, y no que estén corridos no con la Banelco, sino con la billetera, y estos diputados o senadores opositores oficiales se opongan oficialmente, pero tras cartón ellos traman sus negociados, ¿no es cierto? Entonces, como vulgarmente se les dice, traidores. Bueno, y decían, entre tantas informaciones que hay de algunos medios, en los cuales hay que encontrarlos en el dial de la radio, no de la televisión, porque la televisión es la caja boba donde se desinforma al común de la gente. Entonces la gente que tiene la posibilidad de tener un medio como una tablet, una computadora, y tiene acceso a las redes sociales, bueno, ahí puede tener otra información. Es decir, la grieta de informativa se abre por cualquier parte. Y decían que este submarino tiene que tener un torpedo de emergencia para dar aviso si está en emergencia, que ese torpedo salga a la superficie y dé información de que es transmitido por dicho submarino que está en emergencia a 500 o 1000 metros bajo el nivel del mar, ¿no es cierto? Bueno, y le dicen a ese torpedo, le dicen un torpedo mugre, porque da información en qué condiciones o en qué emergencia está traspasando esta embarcación, que es el submarino San Juan. Bueno, así que como vemos, la información la tenemos a través de los familiares, que dice que al ser trasladado todas estas familias allá a Mar del Plata, la base está en General Belgrano, de los submarinos, y otro tanto parece que hay en Mar del Plata. Pero más allá de todo eso, vamos a lo grave de la desinformación, que el presidente la semana pasada se había ido de vacaciones porque tenía un día de más de vacaciones. Es un presidente que cuando estuvo en el gobierno de la ciudad no gobernaba, sino que se la pasaba paseando por Europa y resto del mundo para tejer todas estas artimañas y telarañas que, como vemos, se están destejiendo ahora con el transcurso de este gobierno, ya no ciudadano, sino a nivel de la República. Y entonces ofrece muchas averías en cuanto a información, porque si no es el presidente, un ministro de Defensa, como este personaje de Aguad, que brilló por su ausencia, la ministra de Seguridad, la Burgi, también brilló por su ausencia, y fuentes oficiales que tendrían que haber dado el paradero fidedigno de esta embarcación, este submarino, bueno, no existió durante, solamente la preocupación de sus familiares llevó a trasladarse a diferentes lugares para tener una información fidedigna. Y después, hoy a la tarde, había un guardia marina que tuvo sus problemas en los tiempos de la dictadura. Este guardia marina que estuvo encarcelado también, contaba acerca de las posibilidades de submarino, y contaba que estuvo 4 años en reparación este submarino para que pudiera navegar en forma positiva, en forma adecuada a estar bajo el fondo del mar. Y bueno, decía que ya había una información y que todo esto que contaba era que estos 44, porque hay suboficialidad y oficialidad, son entendidos en la materia. Yo creo que ellos mismos, por su propia seguridad, no se pueden embarcar en una cosa que es negativa o que no está en condiciones de navegar. Entonces, en consecuencia, decimos esto, que la culpa fehacientemente acá es del gobierno, contundentemente, porque no dio ningún tipo de información y porque sus ministros, menos aún, que han dado mutis por el foro. Entonces queda librado a la aventura de que lancen una información y otra, como pasó con Santiago Maldonado, y esto es exactamente lo mismo. Como así también vamos a proponerlo, porque esto se edificó una información, era otra, entonces no sabemos cuál es la historia oficial y cuál es la realidad, y cuál otras tantas de periodismo mercenario, pago, que da otra información acerca de lo que ocurrió con Nisma, de si se mató, se suicidó o lo mataron. Bueno, en fin, todas esas cosas que tienen todo un hilo conductor, que son los allegados, el entorno a esa persona o a esa embarcación. Acá ninguno de los 44, porque parecen ya desaparecidos no, se sabe qué es lo que puede haber ocurrido, pero a través de la información, entre comillas, oficial, que no fue tal, porque decía que escuchaban ruido. Es decir, acá hay bases aéreas y bases militares en Ushuaia, en Malvinas, en la triple frontera, y como consecuencia nosotros desconocemos todo el movimiento de así como los pesqueros de otras nacionalidades que usurpan nuestras aguas y levantan en buques de factoría, toda la riqueza marina que hay en cuanto a la pesca. Porque me dijeron que los calamares, los pulpos y todas esas, parece que barcos españoles se lo trasladan y nos los venden a nosotros. No sé si será cierto, si será mentira, pero fíjense en ustedes qué fuego permanente de información espontáneo que hay a raíz de este submarino. Que muchas de estas cosas, que así sabemos también que estos buques de factoría que traen los containers de importación invadido que estamos ahora, se llevan agua del río de la Plata, del río Paraná, agua dulce, porque nos tienen, las destilan y después se venden en sus propios países, porque en el resto del mundo hay poca agua dulce comestible que se pueda ingerir. Entonces aparecen en otras latitudes que son mares. Los mares es agua imposibilitada para tomarla humanamente. Ocurren todos estos dislates que se van produciendo y de descontrol, porque no hay la prefectura. No sé si no los ve a estos barcos que usurpan el agua de nuestros ríos. Esta es la cuestión a consecuencia de lo que ha sucedido ahora con el submarino. Y entonces nos venimos a enterar de muchas otras cosas que subyacen y que desconocemos, pero que también la gente debe saber, como la pista que sirve de asentamiento allá en el sur de que tiene infinidad de hectáreas, como Benetton Lewis, que da apoyo a Malvinas a través de los del reaprovisionamiento de la base militar en las Malvinas, expuesta por los ingleses. Así que es un fenómeno que nos ocupa y nos preocupa definitivamente, porque estamos siendo económicamente, territorialmente colonizados y endeudados por la deuda monstruosa que estamos adquiriendo. Y todo esto en base no solo porque el gobierno primero hizo un dislate al otro día que asumió, el dislate con los medios de comunicación audiovisual. La discriminó, la anuló, y ese por decreto, y esa es una ley, la 26.522, aprobada por el Congreso en la Cámara de Senadores y Diputados. Y la otra fue el pago a los buitres de esa deuda sucia, que esos bonos que estaban fuera de circulación los compraron los buitres, esperaron 10, 12 años para después reclamarlos. Bueno, a partir de esa deuda y después de la toma de los fondos de garantía de sustentabilidad a los jubilados, primero se llevaron 30 millones. Ahora quieren echar mano y descontarle a los jubilados una luca y asirse de esa reserva de 140 mil millones de pesos. Así como lo escucha, esto es lo que ocurre con los fondos de garantía de sustentabilidad del PAMI y del ANSES. Este gobierno nos está robando, a contrapelo de los bolsos de López, y de Báez y de toda esa gente. Este gobierno está realizando esa tarea sucia contra su propio pueblo y contra su propia gente que lo votó, porque está traicionando a esos jubilados, a esos docentes, a esos trabajadores del Estado que ahora están como ñoquis trabajando en diferentes posiciones de este lugar, y esas equivocaciones están siendo o esos votos están siendo traicionados por el propio gobierno al que fue asistido con el voto. Así que esto, en breve síntesis, es lo que puedo acoplar a todo ese cupo de información que hay a través de estos días. Y estas reformas, que hay muchas manifestaciones, no solamente aquí en la capital, sino en el resto del país o en todo el país, con las reformas laborales, previsionales y tributarias. Que esto ya va tomando conciencia la gente fehacientemente de una información que no se produce en los diferentes lugares oficialistas, radios, medios de información, pero no obstante así, la grieta, como todos sabemos, produce esa salida de información, o sea, ver las montañas con sus grietas, y vio que aparece el agua, la humedad. Bueno, todo eso ocurre exactamente en todo lo que nosotros estamos apreciando, consultando con mucha gente, con muchos dirigentes de bases, en el cual hay una un alarma roja. Decían la grieta o la grieta roja o el círculo rojo, todo eso que antes el otro gobierno, porque ahora está beneficiado por el colchón de la pesada herencia, también hagámoslo saber eso. Entonces, en esa situación es en la que nos estamos harto evidenciando de una situación que ya es muy grave en el transcurso de los días, porque esto ya no es los primeros meses y que hay que darle esos 6 meses de gracia a ese gobierno nuevo, sino que nos está embretando en un callejón sin salida. Y sobre todo para las nuevas generaciones, es decir, de los 40 años para atrás, que pueden tener un optimismo saludable ellos por su juventud, pero nosotros que ya hemos pasado por estos caballos de Troya, es donde nos encontramos en este enunciado que necesitamos hacerlo saber masivamente, y creemos que las redes sociales también son un medio a ese acallamiento que hay en todas las emisoras televisivas y todas la mayoría de las emisiones radiales. No obstante a eso, creo que han aparecido muchos medios en los cuales esa grieta se manifiesta en forma generalizada. De ese modo, tenemos esa apertura y estos micrófonos para informar fehacientemente de lo que realmente está ocurriendo. Vuelvo a repetir, en un gobierno donde hay presos políticos, donde hay desaparecidos, donde hay estos crímenes estatales en los cuales las fuerzas armadas, en este caso la Armada, transcurre en una situación peligrosa, porque en este caso ya no es una explosión o una implosión de defectos de dicho submarino, porque volvemos a repetir, estuvo como el Irizar, y previamente, antes de salir a una travesía larga, previamente se hacen pruebas de esas cosas, ¿no es cierto? Nadie de los oficiales se puede embarcar en una embarcación que no es segura, sobre todo una embarcación que navega debajo del agua. No es una cosa que está en la superficie y puede dar aviso instantáneo. En este caso, hay un torpedo que lleva dicha embarcación, para dar aviso en un caso de emergencia, que son los torpedos mugre. Toda esta información es la que subyace a la desinformación que el gobierno no da a la ciudadanía. Antes te decían que era todo cadena nacional y ahora no existe ninguna cadena nacional que informe ni siquiera de seguridades de un ámbito que atañe al país, a la responsabilidad de un país. Acá evidentemente no hay responsabilidad ninguna porque todos hicieron, la gente se enteró o los familiares se enteraron porque se trasladaron a Mar del Plata, se trasladaron a General Belgrano, donde están dichas bases de submarinos y donde también se arreglaban, porque también estuvo, así como en el rompehielos Irizar, que estuvo en Tandanor, en las reparaciones, ¿no es cierto? Lo mismo estuvo haciendo el Irizar previamente, antes de poder ir a la Antártida a cumplir la misión de sostenimiento y de aprovisionamiento en dichas bases antárticas. Bueno, esto lo mismo ocurría, y parece que este submarino, vuelvo a repetir, entró en zona de exclusión, y hay mucha embarcación y mucha militarización en nuestro territorio, y parece que era un submarino enemigo al que lo torpedearon. Me recuerda esto a la embarcación cuando entró en zona de exclusión, aunque estaba, decían los voceros que estaba fuera de exclusión, que bombardearon al general Belgrano, que fue el primer hundimiento de la guerra de las Malvinas. Bueno, este caso es similar. Ahora nosotros, estando dentro de nuestro territorio, resulta que somos amenaza de los submarinos, ingleses, y que bombardearon, que lo encontraron sospechoso, una amenaza, y lo bombardearon. Así que esta es otra de las versiones, que será cierto o no, pero que circula prescindentemente y urgentemente de este modo. Y por otra parte, las primeras informaciones fehacientes vinieron desde Austria acerca del submarino. ¿Por qué se saben todos estos movimientos militares que subyacen a una desinformación generalizada del mundo? Porque esto, como ocurren guerras clandestinas en Palestina, en Siria, en Irán, en Irak, todo esto es fomentado ¿por quién? Por alguien que presiona a través de sus intereses y de sus monopolios. Y entonces esto sucede lo mismo que está sucediendo. Este enfrentamiento que dividida las aguas en la Argentina a través de una elección, pero subyace todo esto, que en algún momento, por estos medios de información actualizados, entonces no se puede ocultar en demasía dicha información, que son de alta reserva, pero que más aún, si es de reserva, se tiene que tener a un país informado, sobre todo territorialmente, en zonas limítrofes a nuestro país, y no me quiero olvidar de otra base militar que está en la triple frontera. Bueno, todo esto en general es lo que subyace a lo que nosotros tendríamos que ocuparnos de nuestro género, de nuestras especialidades, que es la cultura, que entre otras cosas hay una soberana batalla cultural, que es la que tenemos que entender, porque desde chicos se nos enseñó mal a todos nosotros. Entonces alertamos a las generaciones que subyacen o que vienen detrás de nosotros, para que no tengan los inconvenientes que tuvimos nosotros a través de tantos años. Prácticamente yo diría no de 100 años, sino de 200 años, porque políticamente siempre fue muy complicada la Argentina en el aspecto político, social, cultural. Se nos enseñó mal desde el primer grado o desde infante, cuando nos hacían dibujar las carabelas y que venían a descubrirnos. Todo eso fue totalmente desmentido, borrado, y el Día de la Raza totalmente borrado, porque acá había culturas que vivían en nuestro país, solo que quisieron reemplazarlas por otras culturas, y así nos está yendo a 200 años de una pseudo independencia que no es tal. Ni independencia, ni libertad, ni soberanía podemos decir a esta altura del partido que podemos tener. Así que entonces tenemos que abrirle, por lo menos a las generaciones de los 40 años para atrás, abrirle los ojos para que no caigan en monstruosas mentiras de este gobierno actual que nos está manejando lamentablemente y nos está llevando directamente al borde del precipicio, diría, estamos en este momento, al borde del precipicio. Un empujoncito más y desaparecemos. Porque esto, más que democracia, más que libertad, más que soberanía, estamos colonizados, señoras, señores, jóvenes, en este caso, por esta situación que nos acalla y que no podemos ya soportar más, porque esta sí que va a ser la pesada herencia. Esta va a ser la pesada herencia. Porque si bien estamos sobreviviendo y vemos los movimientos que todavía vemos, es por la pesada herencia que recibieron y el desendeudamiento que teníamos del país. Porque acá no nos venía, como está nuevamente, a monitorear el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que estamos endeudados ya en más de 400 mil millones, y que este tipo dijo que íbamos a pagar esta deuda, tenemos un siglo para pagarla. Muchachos, pongan la barba en remojo, porque esto no puede ser así. Es un país que industrializado, lo desindustrializó con pymes, con pequeñas y medianas fábricas, vino a destruir, lo ha destruido en 2 años. Muchachos, atentos a eso. Ahora le echan manos a los jubilados, a la reforma laboral, a la reforma tributaria, a la reforma judicial. A Gil Carbó la echaron. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos tolerar tantas ridiculeces? Vamos a decirla en forma suave. Pero esto realmente es desmadrar a un país, quitarle todo poder independiente que tiene que tener cualquier país que se precie como tal. Entonces, en esas circunstancias nos vemos obligados a despertar las mentes, a despertar las mentes. De eso se trata, de reflexión, de no caer ya en tanta mentira o tanta obviedad que ya nos abruma esta situación, porque realmente es abrumadora. Y con lo que han jugado con esta mujer, que no está el caso de Vudú, el caso de Devido, que están en cana sin haber sido condenados, ni haber sido juzgados, los metieron directamente en cana porque son chorros. Dios me libre, ¿no? Pero con esos chorros estuvimos viviendo 12 años y habíamos recompuesto el ARSAT, 2 satélites en el espacio, que son 8 países los que tienen satélite en el mundo, solamente. Acá se habían podido poner en órbita 2 satélites para información de la que circula en todo el mundo. Los borraron y lo han puesto a alquilar y lo privatizaron a ese para alquilarlo. Y nosotros tenemos que importar limones y fruta de todo el mundo. Vengan y traigan de todo el mundo. Y nosotros, ¿cómo? Río Negro, acá hubo 2 marchas en la plaza, 3, 4, 5. regalando la verdura y la fruta, porque se la pagan a precio miserable y después nosotros acá en la ciudad la tenemos que pagar 40, 50 pesos, cuando podríamos prácticamente comer con 5, 10, 15 pesos. Y después otra cosa de la que nos enteramos hoy, y vamos a dar un soslás, esparcimiento a nuestros auspiciantes. El caso de los jubilados, tema caliente, candente, que le quiere sacar este gobierno a los jubilados, a la miseria que cobra de los 7.000 pesos, le quiere sacar una luca, 1.000 pesos. Y dicen que nosotros estamos como en Finlandia, en Suecia, en Dinamarca, o no sé dónde. ¿Cuánto cobra un jubilado en Finlandia? Tanto que se llenan las bocas Abrug y toda esta gente que está Garabano, toda esta gente que quiere las reformas. Gana 753 euros. A 21 pesos que está el euro, serían 15 lucas que tendrían que estar ganando hoy los jubilados. Y están con esa miserabilidad de la que están cobrando y le quieren sacar, llevarla a costo de inflación, no de los dos movimientos, al costo de vida, que el costo de vida está casi al 40% o 50% de lo que aumentaron los comestibles en estos 2 años. ¿Eh? Está claro. Y pobre de aquel que tenga que pagar un alquiler, un jubilado que tenga que pagar un alquiler, se muere. No tiene remedios, le quitaron los remedios, no tiene lo que le daban los anteojos o los remedios que le daba el PAMI o el ANSES. Se han quedado prácticamente, cuando dijo pobreza cero este muchacho, risueñamente, en las preelectorales, ahora candidato, decía, no le vamos a sacar el fútbol, no le vamos a sacar vamos a volver a pobreza cero. Pobreza cero quiso significar, como dijo, sinceramiento, vamos a sincerar la economía. Quiso decir ajuste. El ajuste es la traición mortal al pueblo. Y el sinceramiento en cuanto a la pobreza cero es simplemente mandarlos al cementerio a todos los jubilados, directamente, sin remedio, sin comida, sin poder pagar un servicio, porque los servicios están imposibles, agua, luz, teléfono, todo, toda la parafernalia, todo eso que ocurre, está a precios que son servicios públicos, viejo, una cuota razonable, porque es un mercado cautivo que todo tiene que pagar la luz, todo tiene que pagarse el gas, eso rigurosamente. Y estos tipos, en vez de nos sacaron bimestralmente, ahora es mensualmente. Entonces, directamente, cementerio, no de 30.000 desaparecidos, sino de 30 millones de desaparecidos vía cementerio. Esto es ni más ni menos la actualidad global, pues no solamente de nosotros, sino cuéntenle a toda la clase económicamente activa gallega que está en la Argentina. Porque con la el fenómeno inmobiliario, el globo inmobiliario, perdieron la casa esta gente, que estaba con su laburo, pagaba su cuota de la compra de su propiedad, no caer en el alquiler, porque el alquiler es sin salida, siempre uno está pagando desde el día que nace hasta el día que se muere. Así que el tener el derecho a un techo, el tener derecho a un techo, lo más elemental de un ser humano, no te lo permiten. Entonces, directamente, ¿qué le queda al común de la gente? En las provincias de nuestro país hay hambre, letalmente así hablando. La gente no le alcanza la plata, no le alcanza la plata que recibe. Y no por todos estos aumentos que se estaban dando, sino por el aumento que hubo en los primeros artículos de necesidad, como es el alimentario. Si no comés, te morís. Entonces, ¿A dónde quieren llegar? ¿Qué? La gente hace 2, 3 años, cada vez peor, la gente durmiendo en la calle, ejércitos de gente durmiendo en la calle, en pleno microcentro, lo puede ver en los costados de las iglesias, porque ahora han enrejado las entradas de las iglesias, ni se pueden refugiar debajo del techo. Así que están a la vera de la vereda, ahí duermen todos. Yo eso nunca lo vi. Si bien en algún momento habría miseria, pero viviría en un conventillo, en una pieza, como fuera. Pero en la calle, en el techo del cielo, dormir al sereno, al invierno de la noche, a las lluvias. ¿Qué estamos diciendo? ¿O qué estamos viendo? ¿O no queremos ver la realidad de lo que nos sucede en el día a día? Cada día esto se agrava. Cada día más. Eso es lo que queremos decir si tenemos un micrófono por delante y alertar a aquellos que nos quieran oír la realidad o la información oficial de lo que realmente ocurre en nuestro país. Después lo demás es harina de otro costal. Este es un gobierno de corporaciones, deseos que viven para ellos. Ellos resguardan sus intereses y sus privilegios. Y la gente que lo votó se va a ver damnificada de por vida. Porque eso no es un gobierno del pueblo. Porque democracia quiere decir demo, gobierno, cracia del pueblo. Eso es democracia. Entonces, en esas ideologías, en esas ideologías o en esas batallas culturales, es que nosotros tenemos que entender el ABC de nuestro diccionario, que es ese, no hay otro. Acá tenemos que conducirnos realmente y no de todos estos fantoches que son trepadores del poder, venden ese poder al extranjero, a los poderosos, que ellos según parece es Estados Unidos, otros creen que es China, otros creen que es Europa, en fin. A todos esos, a esa globalización, cuando nos vino la hecatombe de esa palabrita, esa palabreja de globalización que los metemos a todos en la misma bolsa, bueno, estamos metidos en el globo terráqueo en este mismo dilema. En India, en Egipto, pregúntenle a los africanos, a todos los que se mueren porque su país no le da una posibilidad de vida y se van en una balsa a ver si llegan a la otra orilla de otro continente y los puedan recibir o sobrevivir como humanos. Porque la verdad, estamos en la miserabilidad humana. Totalmente en ese terreno infértil para un humano. No merece ser vida este modo de vida. Que cada uno se salve individualmente, bueno, eso es lo que proponen estos gobiernos. Que cada uno se salve como pueda. El que tenga salvavidas, bueno, y está el otro que tiene salvavidas de plomo. Se va como un submarino abajo. Entonces, esto es lo que hoy en día nos está ocurriendo. Bueno, hacemos una vuelta de página, vamos a ir. Sí, a ver si creo que tenemos visitas por ahí, pero vamos a ir a lo nuestro, a lo que atañe a nosotros. Nosotros somos unos difusores sociales en los cuales somos caminadores, andadores, de no solamente en este tiempo, en todo el tiempo. Porque si tengo que remontarme a un revisionismo histórico, no a 200 años, sino a 30 años, desde que apareció la democracia permanente, democracia entre comillas, pero permanente. Pues si hablamos de Alfonsín, si hablamos de los vaivenes después de el Riojano, después de la ruina, y, bueno, de Caballo, de Martínez Dios, de los militares, estamos de ciénaga en ciénaga, tratando de salir, y estamos embretados en esa historia. Por eso, vamos a una pausa, vamos a nuestros anunciantes, y vamos a toda nuestra información que atañe a nuestra emisora. La canción que ahora vamos a cantarles cuenta, ¿no?, de cómo era Cuba en el pasado, de cómo aquí todo estaba en las manos de cuatro señores y de cómo aquellos señores querían que se mantuviera aquel sistema. Pero dice la canción, y en eso llegó Fidel.

radio.com. La vecindad radio.com. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Roca Medical Center, tu familia protegida. Bueno, continuamos en el con el Andariego Social Club, este Ángel Andariego, que como le había dicho en el otro tramo anterior, antes de que cerráramos el segmento, íbamos a tener visitas. Y la visita llegó. Llegó porque me estoy refiriendo al maestro director. Maestro director, vamos a decirle así, pero es el joven maestro director, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo a la orquesta típica La Martino. Y tenemos la visita, como ya dije, de este joven pianista, Lewen Martino, que nos visita en la tarde de hoy, a quien le damos las muy buenas tardes, las gracias por llegarse a nuestra emisora, a la www.lavecindarradio.com. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por invitar. Bueno, y el tema es que estos muchachos hicieron la presentación de este trabajo. ¿Tienen varios trabajos? Este es el primero, estamos trabajando en el segundo. Bueno, muy bien. Y hicieron la presentación de su trabajo, de su primer trabajo, como estas grandes orquestas típicas de este tiempo, de este nuevo siglo, en el cual se está pareciendo, gracias a esta juventud, aquella época dorada de nuestro tango, cuando muchos jóvenes valores que después fueron famosos, tradicionales, vamos a nombrar a Aníbal Troilo, a Salgán, a Osmar Maderna, a Pugliese, que por aquella década del 40 tendrían la edad de estos muchachos, 25, 30 años oscilarían. Bueno, y ellos están, son referenciales, porque diría yo que han tomado identidad de ellos mismos por su propia nacionalidad, y no solamente por eso, sino por su propia cultura. La cultura es nuestro tango. Nuestro tango hoy es como la música clásica en el mundo, que perduró a través del tiempo. Nunca más se borró. Podrá tener esos vaivenes de moda, de estar muy abajo, muy arriba, la gente intrascendente ante una música que embandera la personalidad de cada uno de nosotros. Y como tal, por eso yo hago siempre hincapié en esta juventud que supo interpretar esa línea argumental de país y de cultura. Por eso está con nosotros Martino, que precisamente la orquesta La Martino es como así se identifica, y vamos a arrancar por lo más elemental. Vamos a decir qué fue lo que te llevó a instruirte en la música, cómo te enarbolaste en la senda o en la huella del tango, porque antes eran folcloristas, rockeros, y todos los rockeros de aquellos tiempos, de los años 60, hoy son todos tangueros. Tal cual. Bueno, entonces, doble mérito para ustedes, de jóvenes, haber interpretado esa decisión íntima de decir, no, vamos a hacer lo que es nuestra cultura. ¿Qué es nuestra cultura? Nuestra música. ¿Y cuál es nuestra música? El folclore ciudadano, el folclore del interior. Pero música, al fin, es la que nos identifica y nos define a nosotros. Por supuesto. Yo, bueno, en mi caso personal, en mi familia, digamos, bastante tanguera, entonces siempre estuvo el tango en mi casa. Entonces, digamos, de hecho, yo siempre cuento una anécdota de que yo casi que soy músico para poder expresarme a través del tango, ¿no? Digamos que la manera que yo encontré de expresarme en el tango, bueno, es la música. Es tu manera de expresarte. Sí, sí, sí. Y mi forma de expresión es el tango, en todo sentido. O sea, yo escucho tango todo el tiempo. Mientras voy en el subte, mientras estoy en mi casa, mientras hago la comida, mientras lavo los platos, pongo tango. Qué bueno escuchar eso. Por ahí me gusta el jazz, sí, me gusta la música clásica, soy muy amante de la música clásica. Bien. pero la música de Cucho es el tango, la que me moviliza, la que en la que incursiono, digamos. Y desde chico, desde que yo empecé a trabajar profesionalmente a los 14 años, con el tango, no con otra música. Bueno, eso es la verdad que da gusto escucharlo de un joven. Pero bueno, igualmente no es, digamos, el ejemplo de todos los jóvenes de hoy, digamos. La mayoría de los tangueros de hoy, por lo general, son más del rock y conocieron el tango por casualidad o porque, bueno, porque hay una hoja que volvió. Bueno, pero no es el caso. A ver si nos ponemos de acuerdo en esto, Nehuen. Lindo nombre tenés, entre otras cosas. Bien sureño de nuestro país. Vamos a calificar las orquestas. Por ejemplo, la Bidú, que sí. Yo los conozco desde que aparecieron al ámbito artístico. La Fernández Fierro. Son medias rockeras, ¿por qué? Porque tienen un sonido muy especial, muy identificatorio, como todas las orquestas de antes, que tenían un sonido y uno al escuchar dos compases ya identificaba qué orquesta era. Eso no deja de ser. Es una novedad. La de Agustín Guerrero, la de Bernardo Mon, que son orquestas al estilo piazzoliano. Y están las orquestas como la de ustedes, que hacen el tango de la actualidad, trasladado, pero respetando, porque todas respetan los orígenes, porque si bien están arriba de un escenario con un fuelle, un violín, un piano, un contrabajo, si bien son eminentemente el que se identifica como orquesta, como armonía, como define al tango, que es el fuelle, y el piano que es ocupa el ámbito clásico y ocupa el ámbito folclórico de jazz. Pero el bandoneón no subyace, no parecería que, porque en sus orígenes el bandoneón era el traslado en una procesión de un armonio, no se podía trasladar. Claro, o un sonido así, un mueble cuadrado. Claro. Entonces inventaron el bandoneón los alemanes. Pero llegó, se pasó al Río de la Plata y se transformó en algo parecido que se hubiera inventado en nuestro país. Y entonces ahí radica la importancia. Y entonces decíamos, Guerrero, Bernardo Domón, y después infinidad de orquestas, el arranque, ustedes. Nicolás Ledesma, que también tiene. Nico Ledesma, Ramiro Gallo, Ramiro Buero, Lineski. Andrés. Bueno. Entonces, y ellos hacen tango, ¿no es cierto? Es decir, actualizado, porque son músicos de este tiempo. Y entonces, es rica la variedad que hay, pero con la palabra tango. Entonces, vos ya sé que vos te identificás con esa brecha de aquellos años. Y el significado que tiene todo eso, porque esa inquietud. ¿Cuándo comenzaste a hacer música? A estudiar música, sí, yo. Sí, sí, y tocar el piano. Y desde muy chiquito, a los 6, 7 años. Ah, bien chiquito. Pero a los 12 años empecé a estudiar seriamente. O sea, de los 6 hasta los 11. Como un juego. A los 11, 12 me mandaron a estudiar, digamos. Y a los 14, 15 empecé a estudiar composición. Ah, bien. Bien. Así que bueno, más o menos esas son las edades. Los tramos de tu vida en los tramos de muy pibe, de muy sí, cebollista, sí, sí, digamos, siempre, así como en el fútbol, muy siempre, cebollista. Siempre me encantó, sobre todo la composición. Yo desde los 7, 8 años yo ya sé que quiero ser compositor. Ah, mira, lo tenía muy muy claro, siempre lo tuve claro. Y así que bueno, fui y para eso adelante. Es natural tuyo, nació tuyo, porque si bien tu orientación a través de tus viejos, de escuchar la música. Sí, igual bueno, yo vengo de una familia de músicos. Mis abuelos fueron, bueno, cantaron en el Colón. Digamos, hay una cultura musical igual, más clásica, más académica. Pero sí, de chico, digamos, por ahí de ese lado tengo la parte musical y por ahí más del lado de mi viejo, que es el más tanguero, el tango, ¿cómo? Entonces mezclé ahí la música con el tango. De chico escuchaba mucho Piazzolla. Entonces siempre me identifiqué con ese tipo de músico, ¿no? Que es compositor, que él siempre tocó su música. Sí, exactamente. Y a mí siempre me interesó, qué bueno la composición. Hacer lo mío, ¿no? No tocar. Totalmente. Totalmente, y te voy a decir que era rechazado por aquellos años 60. Sí, lo es, claro. Lo demolían a Piazzolla porque decía que no hacía tango. Fíjate vos, ¿no? Si no llegan a escuchar a la Vidú o a la Fierro, dicen, ¿qué es esto? Tener mucho cuidado con las cosas que se dicen. Claro, claro, pero son inquietudes de cada músico. Sin duda. Claro, expresiones diferentes. Expresiones diferentes, exactamente. Y bueno, y a partir de eso, y que inclusive decían que no se podía bailar, hoy veo a toda la juventud que lo baila la música de Piazzolla. Bueno, el paso siguiente, después, ¿cómo formaste tu formación orquestal? ¿A qué edad y cómo los convocaste? ¿Cómo fue que fuiste seleccionando tu grupo de línea argumental musical? Bueno, por empezar, yo, si bien nací en Buenos Aires, me fui a vivir de chico al sur de la Patagonia, ahí por cerca de Bolsón. Ah, muy bien. Mis padres viven en El Hoyo, que es una localidad que está a 20 kilómetros de Bolsón. Mira. Y a 5 kilómetros, 6 de Lago Puelo. Zona de todo lo que ocurrió, muy, muy candente. Claro, bueno, en el disco hay un tema con Santiago Maldonado. Aflicciones, sí. Porque no es solamente los Santiago Maldonado, ¿no? Allá es una zona caliente. Hay incendios forestales constantes, por eso es la etapa del disco es el lago Cholila. Ah, claro, los incendios forestales. Bueno, mi casa casi se quema ya, mis viejos dos veces por los incendios forestales. Mira, es algo que pasa muy a menudo. Qué buen, intencionales. Qué buen testigo y testimonio que tenemos frente al micrófono. Así que conozco el tema. Así que vos, tus viejos habitantes allá en en El Hoyo. En El Hoyo, cerca del Bolsón. Ahí, así al toque. Y contame un poquito, ¿podemos poquito brevemente dispararnos hacia esto que ocurre de los incendios forestales? Sí, más que nada, hace ya 10 años que vienen ocurriendo. Lo que pasa es que en el 2000... Intencional. Sí, de forma intencional. Sí, ¿y por sin qué duda? ¿Por qué lo? Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? En el 2015 fue muy alevoso, porque siempre pasaba que había un incendio o dos, y se incendiaba, entonces siempre estaba la teoría, será intencional, no será. Porque era un incendio solo, aislado, que crecía, porque ya con la que crece y fuiste. Pero en 2015 hubo 20 intencionales a la misma hora, en lugares aislados. ¿Pero es una forma entonces de echar a los pueblos originarios? No, es una forma, es muchas cosas juntas. Primero el litijo de madera, porque allá la madera es del bosque. Y si se quema, a veces el pino se quema, y no se quema al 100%, sino que se quema una parte. Entonces deja de ser de bosques, allá hay una jurisdicción llamada bosques. Como el Estado tiene un centro llamado bosques que se encarga de tener el bosque en defensa, digamos. Sí. Al quemarse el terreno, bosque pierde jurisdicción sobre la tierra. ¿Ah, sí? Entonces, la intendencia, el Estado puede vender la tierra y quedarse con la madera. Entonces, hace un doble negocio. Venden la madera, venden el carbón y venden la tierra. Y venden la... Para mí, esto ya es algo un poco más sensible, pero yo creo que tiene que ver con la cuestión a futuro, ¿no? Que quieren que la gente se termine yendo de ahí, porque el clima se pone hostil. Antes era más húmedo, nevaba más, ahora dejó de nevar, llueve cada vez menos, más seco, viento, se secan los lagos, se seca todo. Para mí quieren llevarse el agua, quieren llevarse el oro, bueno, los recursos naturales que hay ahí. Recordemos que Argentina es uno de los países con más agua a nivel mundial. Brasil y Argentina. Agua dulce, ¿no? Argentina y Brasil. Y en la Patagonia hay una gran reserva porque hay hielos continentales ahí. Entonces, yo digo, a futuro yo creo que deben estar, digamos. El imperio siempre piensa todo a futuro. Exacto. Cuando decimos a futuro, de acá a unos 50 años. No estamos hablando de acá a 2 meses. No. Entonces, yo creo que es una seguidilla de cosas. Y después, inoperancia misma de las intendencias de ahí, ¿no? Sí, de los guardamontes. El intendente, la intendencia del Hoyo tiene una maderera. Entonces, qué curioso, ¿no? Que se incendian los... Es todo muy curioso, ¿no? Todo muy curioso, exacto. Pero bueno. Todo se sucede en forma curiosa en nuestro país. Exacto. Tremendo, tremendo. Bueno, la verdad que es Y bueno, siguiendo con el hilo un poco de lo que me habías preguntado. Sí. Yo ya había armado una orquesta porque yo estudié en la escuela de Lago Puelo. Hay una escuela de música que es la única en muchos kilómetros de la Patagonia. No hay Bariloche ni en Lago Puelo. Me instruí primero ahí, que es donde estudié muchas cosas, después bueno, estudié particular composición. Sí. Y armé una orquesta llamada El Chamuyo, que fue mi primera experiencia de tango, digamos, que hice a nivel orquestal. Pero bueno, ya después... ¿Era una orquesta o era un sexteto? Sí, medio sexteto, le decíamos orquesta, pero en realidad un sexteto, sí, sí. Tenía un bandoneón solo, dos violines. Bien, bien. Bueno, la cosa que nada, yo después la verdad que necesitaba estudiar y sentí que tenía un techo ahí porque, bueno, es un lugar muy tranquilo, no ocurren las cosas como el dicho, ¿no? Sí. Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Y para lo que yo quería hacer, que es tango, tenía que estar acá en Buenos Aires. Entonces yo en 2012 me vine acá a estudiar, al Conservatorio de Piazzolla primero, a estudiar clásico. Ah. Ahora estoy estudiando en el Falla Tango Folklore, pero primero me estudié más en el clásico. Igual siempre me estudié en el clásico, de chico estudié clásico. Como Pepe Basso, muchos músicos. Los tangueros, los músicos de tango, el tango es lo que es porque se estudió clásico. Exactamente. No obtuvo nunca ese nivel. Ahí está. Eso es bueno hacerlo saber. Sí, es un hijo. Yo siempre digo que el tango es un hijo directo de sangre de la música clásica. Es la música clásica del siglo XXI, porque el nivel que escuchás en las orquestas es un nivel que no tiene nada que envidiarle a ningún europeo. Algunos músicos oí decirle, aunque que me dijeron que no es para todos el tango, porque es una música, tiene su complejidad. Es una música difícil, hay que estudiarla. sí. No es por menospreciar otros géneros, ¿no? Pero es un género que, primero que es virtuoso, que el instrumento lo tenés que dominar, porque si no, no lo puedes tocar. Sobre todo para las cuerdas, o sea, mira, tiene que tocar bien. Eso es la música difícil. Y después, del lado compositivo, que es lo que yo más trabajo, el lado armónico, es muy compleja la música. El lado armónico, el lado contrapuntístico, tiene, digamos... Y aparte han dejado la vara alta, ¿no? Piazzolla, Troilo, han dejado una vara... Una vara alta. Muy alta, y hay que estar a la altura. Entonces, bueno... Qué bueno lo que decís. La verdad que ya cuando te cruzamos palabras que no nos conocíamos allá en el CAP, me parecía interesante tu conversación. Y es muy docente. Esto hace muy bien a la juventud, sí. Trasladárselo. Pero en esencia, ¿viste? No estamos todos en eso. Vos estás mostrando eso. Mm. ¿Eh? Esa raíz que es la esencia. Es muy interesante, por eso bienvenido seas en este día por tu conocimiento. Orquesta la formamos en el 2014. ¿La formaste acá? Sí, sí, la formamos. ¿O tenías alguna idea de allá? Teníamos, no. Yo bueno, te había servido como era la orquesta que formaste. El chamullo allá. El chamullo allá ya te servía como para ir experimentando. Fue un experimento. ¿No? Yo ahí probé arreglos, cosas que salieron mal. Yo escucho y digo, uy, qué bueno, escribí. Sí, bueno. Yo cuando vine acá, toqué en un quinteto llamado Cabulero. Ahí es donde conocí a algunos músicos de los que después hoy estamos trabajando junto en la Martino. Que era, bueno, el Caburrío lo armó Walter Itkin, que es un guitarrista con el cual trabajamos 3 años. Después de eso, bueno, el quinteto ya después no continuó. Y con 3 integrantes de Caburrío, yo formé la Martino. Muy bien. Y esos 3 muchachos, ¿qué interpretan? Uno es el contrabajista, Facundo Tudisco, y otro es el violinista, Juan David Llega Restrepo. Restrepo, el que está en la Fierro. Claro, yo con él, con ellos sí. Trabajo hace 5 años con ellos. Y con la orquesta Escuela Nuevo Tango. Claro, y bueno, Juan es el que me maneja la fila en el violín. De los violines. Aparte porque ya con él trabajo hace 5 años y nos conocemos mucho y él conoce mucho cómo escribo yo, entonces. ¿Y tu primer fuelle quién es? Javier Yoco. Yoco, sí. Yoco, que también está en la orquesta Escuela. Exacto. Él tuvo un paso por la Vidú. Estuvo también en la vida. Él también tiene experiencia de orquesta, digamos. Qué bueno. Digamos, yo convoqué gente que yo, digamos, tenía una experiencia de orquesta. Que se igualara a vos para congeniar. Y que tuviera una experiencia de orquesta, porque la orquesta no es solamente tocar, ¿no? Hay que mantenerla, hay charlas, hay reuniones. Esa es otra parte. Algo súper social. Que les atañe no solamente musical, sino de organización. Por supuesto. De musicalizadores. Todo. De sonidista. Somos productores propios, ¿no? Al chico lo veo que hace de todo, a Julito Covielo, de Brujos, que tiene un trío. Bueno, también yo lo veo que arman todo ello antes de la presentación que tienen que hacer. Hoy estamos en sonidista, los micrófonos, todo, adecuan todo para. No, y nosotros tenemos la suerte de tenerlo a Cristian, que es nuestro manager. Si no sería más difícil. digamos, claro. A mí sobre todo me saca... Claro, mucho peso. Mucho peso, porque a veces encarga de cosas burocráticas, claro. Yo encima no tengo idea, porque claro. Yo digo, los músicos somos músicos. Claro. No entendemos nada de burocracia. Claro. Entonces, siempre claro. Está bueno que haya alguien que trabaje esa parte. Exactamente. Bueno, la verdad que es valioso. Y después la formación de producirse sus ingresos, que es en forma cooperativa. Eso lo dejó, esa semilla la dejó Pugliese. Exactamente. Exactamente. Exactamente. Entonces, y lo que decís vos acerca del manager o el que se ocupa de la parte administrativa de la orquesta, sí, te hace falta, porque uno no puede estar tocando en toda la orquesta. No, por supuesto. Sobre todo que nosotros tenemos la orquesta siempre, por lo cual siempre estamos juntos, ¿no? Y siempre estamos luchando. Nosotros tenemos una visión con esto. No es que lo hacemos. Hacemos porque nos gusta, porque lo queremos, pero también porque es nuestro trabajo. Y nosotros tenemos una visión muy clara. Tenés un trabajo que te gusta. Exacto, pero tenemos una visión nosotros. Entonces, digamos, para poder digamos, desarrollar esa visión necesitamos alguien que no sea músico y que labure la parte burocrática. Si no, es muy difícil. Avanzar sí, y claro, en lo de uno específicamente. Sobre todo porque nosotros tenemos claro que tenemos una visión y que queremos llegar, digamos, a poder estar en la historia del género. Al oído de la juventud. Y poder llegar, exacto. O sea, y que nosotros podés trabajar de esto. Interesante. O sea, nosotros hoy en día estamos luchando mucho, no tenemos un peso, estamos siempre en rojo. Pero nuestra visión es que dentro de acá a 10 años esto sea un trabajo, sea una fuente de trabajo, que no estemos ya pensando en rojo. Bueno, que vos sabés que así comenzó la Fierro. Exactamente. Estaba bueno, tocando es un ejemplo. En la Plaza Dorrego, en sin la duda. Calle. Es y un el ejemplo, piano lo tenía en un lugar donde podían guardar un piano, tenía las rodillas y lo sacaban a la calle. Sin duda. Arrancaron en la calle los muchachos. De cero. Bueno, el CAF tiene 15 años ya, 16. Sí, sí. Y bueno, ahí el CAF. Es un ejemplo absoluto de trabajo, ¿eh? Claro. De seriedad sobre todo. Y se posibilitaron el propio espacio físico para tener actuación continua. Exacto. Y Ciudad Baigón, que hace otro tanto con su refugio. El ex Goñi, ya ahora es Galpón B. Ah, exacto. Ahora se llama Galpón B, un gran pianista, un gran colega tuyo. Hernán Cabrera. Orlando Goñi. Y Hernán Cabrera, que es el de Ciudad Baigón, sí, ¿no? Que es el sí, que maneja sí. Galpón no, B. Pero te estoy hablando del título que tenía, el nombre que tenía el Galpón. Sí, claro, Orlando Goñi, que Orlando fue, pianista, fue pianista de la orquesta de Alfredo Boy, de Troilo. Exactamente. Bueno, y ya tenían la misma edad de ustedes. Exactamente. Bueno, vamos a ir escuchando el primer tema en honor a... Porque el 26, el domingo 26, se cumple un nuevo aniversario de un grande... con todas las palabras, ¿no es cierto?, con todas las letras de ese que después lo bautizaron, estuvo en la orquesta de Rotundo, de Domingo Federico, había iniciado su etapa, ya lo vamos a decir, con dos orquestas allá del otro lado del Plata, del Río Corazón Color de León, me estoy refiriendo nada más ni nada menos a alguien que precisamente cuando estaba en caída el tango, él volvió a insuflar ese gusto por nuestra música y fue convocante de toda la juventud, fue imán de toda la juventud. De ese tiempo que era el Club del Clan, todo el rock and roll y toda esa música ligera. ¿Viste? Los Beatles. ¿Eh? Los Beatles vinieron después, 60 y pico. Pero bueno, los Beatles habían empezado también con un medio de difusión, como una gacetilla, una revistita que se llama Faxin allá en su país. Y entonces ellos difundían. Se autoproclamaban su propaganda. Y entonces con ese medio de comunicación, dos hojitas hacían la propaganda. Bueno, vamos, se cumple un aniversario más. Acá estamos con el amigo Nehuen Martino, de La Martino, y con él vamos a compartir las horas de nuestro programa y lo que nos resta de nuestra hora de programa. con rindiéndole homenaje ambos a la figura de Julio Sosa en sus 53 años, porque un 26 de noviembre de 1964 había pasado a la inmortalidad a los 38 años. Un pibe era, un joven. No se puede entender 38 años quemó su vida en una baliza que era, la verdad, automovilísticamente hablando, era suicida, porque eso, cualquier desvío, cualquier cosa, y estaba en las esquinas, como esa baliza estaba como forma de aviso, semáforo, no sé, pero no era. Después, a raíz de ese accidente de Julio Sosa, se colocaron las columnas aéreas con la luz de los semáforos, ¿no es cierto? Apareció el semáforo. Bueno, vamos a escuchar y presten atención a esta letra que tiene mucho que ver con este tiempo que estamos viviendo, con esta actualidad, con esta política social y cultural que estamos viviendo. Presten atención a esta música, a esta letra. Hoy en día todo es grupo disfrazado de verdad. Una sarta de mentiras ha invadido la ciudad. Cualquier gato con tarjeta se la da de gran señor. Y los chorros se dan cita en el campo del honor. El que ayer viste en tranvía, en colectivo de a pie, hoy maneja coche nuevo sin saber cómo y por qué. Y la que viste fregando con modesto delantal, hoy te bate que es artista en el cine nacional. Camuflaje, apariencias engañosas que no dejan ver las cosas como son en realidad. Martingadas de taúres de la vida que escabullen la partida con genial habilidad. Camuflaje, emboscada traicionera en donde cae cualquiera con fatal ingenuidad. Artimañas que al nacer ya nacen muertas porque quedan descubiertas con la luz de la verdad. En el corso de la vida todo el año es carnaval. Con careta de angelito disfrazado va el chacal. El perdido de decente, el viejo de joven va. El farrita de hombre serio y el manguero de payá. El palmao la va de atleta con hombreras de algodón. La viejita de pebeta con vestido bien cortón. Cualquier gato con tarjeta se la da de gran señor. Y los chorros se dan cita en el campo del honor. Y estábamos escuchando al varón del tango, a este querido, queridísimo Julio Sosa, que él puso en el tapete al tango y a la juventud, porque todos aquellos rockeros de aquellos años, los años 60 estamos hablando, tuvo una feliz idea. Era un cantor que casi era como un artista de teatro, porque solamente el verle los gestos, él podía cantar en forma muda, porque con los gestos estaba diciendo toda esta letra que dice, como el gran Carlitos Chaplin. Así, más o menos esa prefiguración tenía Julio Sosa arriba de un escenario, porque era indudablemente un artista excepcional. Aparte de cantor excepcional, un actor de teatro fenomenal. Bueno, esta letra es de el amigo, la música de Enrique Mario Franchini, un talentoso violinista, y José García, el Pepe García. No dice nada su apellido, su nombre, pero qué extraordinario nombre que es al ver sintetizado un paso social, ciudadano, de pueblo, de lo que a uno se nos ocurra a cada uno de nosotros, y prefigurar una letra excepcional y cómo descubrir a toda esa falsedad o a toda esa mentira que se quiere imponer masivamente, generalmente, porque este es una letra de los años 50, 45-50, y fíjense ustedes que, cómo adquiere la realidad en este tiempo. ¿Qué te dice esta letra con tu juventud, Nehuen? Sí, yo creo que está mucho más acentuada que en la letra y que en esa época. Más acentuada. Pero bueno, los camuflajes existieron siempre. Y recién escuchaba, qué loco esto que decís, ¿no? De los años 50, ¿no? Viste que siempre uno dice, no, tiempo pasado siempre fue mejor, no, ahora es un desastre. Y que también te da pauta de que siempre pasaron cosas, que siempre hubo cambios y que siempre ser humanos siempre se hubo que de alguna manera. Y guerrear. Sí, creo que hoy está mucho más acentuado por la tecnología. Por los intereses. Sí, los medios de comunicación, sobre todo los intereses, pero más que nada por la tecnología y porque hay mucha confusión y por la falta, yo siempre digo, de identidad de clase y la falta de identidad nacional. Entonces ya no sabes si sos argentino, si sos colombiano, no sabes qué carajo sos ya, ¿viste? Entonces, en ese no saber qué sos, todo lo que hagas lo vas a hacer desde un lado que no sabes. Claro, no tenés identidad. Exactamente. Y en Argentina se han perdido mucha identidad. Y algo se ha perdido, que siempre lo dijo Pepe Libertella, y lo dijo antes que muriera, y está, de hecho, lo escuché también decir en el video este, Si sos brujo, que hace el arranque. Sí. No, el arranque, Ignacio, que hace con la orquesta Escuela de Tango. Ajá. Dice muy claro, en Argentina se perdieron los ideales. Mirá. Y lo decía Libertella hace cuántos años. Sí, 2003, no sé. Mirá. Él se murió en el 2004. Bueno, tiene que ver con los camuflajes, porque sí. Si vos estás todo el tiempo camuflado... Y bueno, al intendente del hoyo, que atiende los demostradores. Ahora se fue, porque bueno, pero enfermo, otro, el que venga, pero atendía, viste, con la madera y atendía de intendente, así que estaba en los dos lados el mostrador. Es así. En un pueblito, imagínate en una república, como bueno, sucede ahora. Y por supuesto, pero bueno, eso también se traslada a todo, ¿no? A la música sobre todo. Y esto también se traslada a la falta de sinceridad. Yo a veces veo algunos grupos de que le falta sinceridad. Hay mucha postura últimamente. En la música, en el arte, en ¿hablas todo. De los músicos? En general. En todo, en general, sí. Hay mucha postura. Sí, sí. Entonces, pero es muy difícil porque eso es lo que vende hoy en día. Entonces, por eso el tango hoy en día. El tango es una música muy sincera. La música es muy sincera porque tiene mucha identidad. Vos te vas a cualquier lado y es Argentina. Más lo que está diciendo. Entonces, al tener mucha identidad, en un mundo en donde está muy camuflado, parece como si fuera algo raro. Sí, sí, sí, sí. Como que a la gente le cuesta entender eso. Exactamente. Se dio vuelta a todo. Pero ¿no? Eso en todo, aplicarlo a todo. Por supuesto, pero por eso hoy los tangueros de hoy somos marginados. Porque la verdad que los que hacemos tango hoy en día es difícil. No es como en los años 50. Y claro, porque Sosa, por lo menos en los años 50, tenía su orquesta. Su orquesta, su laburo, y laburaban. Sí. Y eran famosísimos. Oh. En cambio, nosotros estamos un poco marginados, ¿no? Hoy más famoso, no sé, qué sé yo, por decirte, Abel Pinto, que. Sí, sí. Que sí, sí. Tango, ¿no? Sí, que sí. Nicolás Ledesma, por ejemplo. Sí, yo sí, digo, ¿cómo puede ser que sea más famoso Abel Pinto que Nicolás Ledesma o que Ramiro Gallo? O sea, tenemos la suerte de tener dos compositores de la hostia en Argentina hoy. Y Julián Pedarta. Y no son conocidos. La gente conoce más otras cosas comerciales que no. Y sí, bueno, pero eso tiene que ver con el tema de será problema de difusión a través de los medios de comunicación y las grabadoras. Y por supuesto. Porque hasta inclusive se tienen que producir ustedes los discos. Bueno, la mayoría sí somos independientes. Claro, todo es independiente, forzosamente, porque las grabadoras no le quieren dar identidad a lo nuestro, le quieren dar identidad a todo a lo foráneo y seguimos en la misma historia. Entonces, ese es el esfuerzo y el valor que ustedes tienen de luchar contra la corriente, no es correntada, esta es la corriente inmensa de contra todo. Entonces se prefigura otros obstáculos mayores, ¿no es cierto? Bueno, en realidad vamos a ir escuchando algunos de los temas de la orquesta. A ver si tenemos, lo vamos a ir preparando, porque ¿qué podemos escuchar a Piacere del director de la orquesta de Lamartino? Podemos escuchar Aflicciones. ¿Qué número es? Que es el tema que yo decía. Siete. Está dedicado a... Siete. Sí. Aflicciones, que es dedicado... Es un tema, bueno, es lo que le da un poco de identidad al disco. Sí. Que la tapa es el lago Cholila incendiado. Ajá. ¿El lago? El lago Cholila. Cholila. Es ahí donde comenzó el epicentro del incendio, ¿no? Ajá. A su vez hubo también incendios en el Puyén, en Bolsón, en Lago Puelo, en El Hoyo, Puerto Patriada, todos a la misma vez, digamos. Entonces se descontrolaron todos. Ajá, ¿no? Y el tango este está dedicado un poco un homenaje a los que hemos padecido esa tragedia. Sí, yo tengo conocidos que han perdido la casa. ¿Perdieron la casa? Sí, nosotros no, pero tengo amigos que han perdido la casa. ¿Y gente perdió la vida? No, por suerte. Ah, bueno. Pero bueno, se ha perdido montañas enteras, estamos hablando de 80.000 hectáreas, casi la capital federal entera, más o menos. Mirá. ¿Y eso cuándo ocurrió? En 2015. Ah, ahora, cercano. Sí, hace 2 años. Eso no se sabía acá. No, se supo muy poco. Hubo noticias, pero se supo muy poco. Pero no se supo. Yo no lo sabía, por ejemplo. Bueno, es un grave. La verdad que es gravísimo, porque el daño del ecosistema es grave porque se han quemado bosques milenarios. Se han quemado alerces de 3.000 años. Alerces de 4.000 años. No digas. O sea. Bastante grave el asunto. Sí. Así que bueno, es un poco un homenaje a eso y a la tragedia que hemos vivido, porque aparte de ver cómo se está quemando, es una impotencia y claro, genera un miedo. Porque pero más lo que decís, porque terrible. 3.000, 4.000 años de árboles, ¿sí? Y claro, son los milenarios. Alerces milenarios. Allá hay una reserva. El alerce es un árbol que está en Nueva Zelanda, en Argentina y en Chile, ¿no? Porque es de bosque austral. Mirá, está solamente ahí. O sea, y en el Parque Nacional los alerces es reserva mundial. Estamos en ayuda nosotros. Bueno, vamos a escuchar mencionalo, es de tu autoría. De mi autoría. Bueno, Aflicciones. Remarquémoslo, dedicado a los alerces. A la Patagonia. Al Bolsón, a la Abuela, al Hoyo y bueno, a mi familia sobre ahí todo. Ahí está. Bueno, ha dedicado a todos ellos, sobre todo a la familia que fue damnificada, que perdió toda su casa. No, en mi casa no. O sea, la casa de mis padres no se perdió, por suerte. Bueno, pero los alrededores. Pero los alrededores sí. Bueno, entonces ustedes estaban más alejados de. No, de la pasó, zona boscosa. Pasó al lado a 100 metros. No se quemó de milagro en nuestra casa, bueno, pero estuvo a 100 metros. Bueno. Vamos con Aflicciones. Autoría Nehuel Martino. Con Lamartino. Thank you. Bueno, estamos escuchando porque el tema dura 7 minutos, entonces no queremos dejar de lado la jugosa charla que tenemos con nuestro director, Nehuel de Martín. Nehuel. Es. Con N final. Bueno, les estoy escuchando una estructura basal a la orquesta muy importante. Vos me hablabas de las cuerdas. Quiero que amplíes un poquito este conocimiento para la audiencia. La cuerda a veces, digamos, pareciera que suena por ahí fuerte o muy grande. Por una manera de describir la cuerda, que es la manera que tiene el tango, que la hereda de la música clásica. Que es, o sea, a veces con poco lograr mucho. Exacto. No sé, el cello, no sé, bueno, lo voy a decir así, lo más fácil posible, ¿no? El cello con los violines primeros en octavas, el violín 2 y la viola haciendo los colores, pero abierto, digamos, en una gran abertura, no tan chiquitito. Entonces eso genera un sonido como más amplio, por los armónicos. Pero que eso lo hace el tango, digamos, lo hace el tango en general, que lo hereda, como te digo, de la música clásica. Sí, pero vos no sentís las sonoridades iguales de todas las orquestas, aparte del sonido. No, que bueno. Sino vale la importancia de la composición. Sí. Y de quien compone, cómo le dé, vos le das magnitud, decís que la importancia de las cuerdas. Y la cuerda es muy importante porque, digamos, es lo que genera el colchón, siempre digo eso, ¿no? Después los bandoneones siempre duplican lo que hacen las cuerdas, pero el colchón lo genera la cuerda. Yo soy un amante de las cuerdas, me encanta. Sobre todo me encanta lo que hace Wagner con la cuerda. ¿Quién? Wagner. Bueno. Con la cuerda, lo que hace Ravel con la cuerda, lo que hace Brahms con la cuerda. Yo siempre digo que hay que tomar de ahí. El tango toma de ahí, de hecho. Exactamente. Y bueno, exactamente. Yo, digamos, trato de lo que puedo extraer de ahí, digamos. Porque ahí está la papa, ¿no? Siempre digo que ahí está lo bueno. Está ahí. Y ahí están los exquisitos músicos, ¿no? Ahí está lo bueno. Le arrancan sonidos, cosas importantes. Como bueno, acá estábamos escuchando justo que había un colchón de cuerdas. Acá hay un solo de viola, que no es muy común en el tango, un solo de viola. La viola la incorporó Troilo en los años 40, 50, porque no es un instrumento típico del tango. Sí, se incorporó con la orquesta más típica, más nueva. Y bueno, nuestra violista es Lucila Gariboto, le decimos Lu, así que acá estaba haciendo el solo de ella. Muy bien, bueno, de paso vamos a enunciar el nombre de todos los músicos que integran tu orquesta típica. Bueno, hoy en día, y ya que cambió, porque en el primer disco había unos músicos que ahora cambiaron. Bueno, pero los que están oficiales, tenemos en violines a Juan David Villegas Restrepo, que es el primer violín. Sí. Pamela Gigliotti, Matías Benítez, Francisco Daumes, esos son los violines. Lulú Gariboto en viola, Bruno D'Ambrosio en violonchelo. Después en los bandoneones tenemos a Javier Yoco, Matías Giubergia, Luigi Raponi, Nicolás Ledesma, que es el hijo de Nico Ledesma, llama igual. Después Leandro Antonioli en guitarra eléctrica, Facundo Tudisco en contrabajo, Nazarena Nay Cáceres, nuestra cantante. Cristian Martínez, nuestro manager, y bueno, yo quien les habla del piano. El hijo de Ledesma, que me dijiste que ejecuta, toca el bandoneón. El bandoneón, mira qué bueno. Hizo una gran elección. La verdad, sí, sí. Para no quedar pegado. Claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos al siguiente tema, también de autoría de Nehuen, que es el facón. ¿El facón por qué, Nehuen? No, por nada en especial. Más que nada porque es una palabra muy del campo y es algo muy nuestro. Oh, y que el tango tiene mucho que ver con el campo. ¿Cómo lo aplicaste musicalmente? Por el dedicaste. Y es filoso, es muy canchero. Porque yo digo, el tango tiene mucho que ver con el campo, ¿no? Con la milonga, con... Y canchero también, de la ciudad. Exacto, entonces tiene esa cosa así, más también disarliana. Bifurcada, campo, ciudad, ciudad, campo. Es una mezcla entre disarli, gobi, una cosa así muy bien. Con un poco de gusto más a la canchereada que tiene el tango. O sea, ¿no? Vos habías estado, ya de paso que dijiste especialidades, habías mencionado a Garralda. Sí. Uno de los fuelles de Alfredo Gobi. ¿Por qué? Bueno, Garralda trabajó con nosotros. Yo, digamos, en mi... como docente. Claro, yo, digamos, en mi búsqueda de, de intentar igualar, de no igualar, pero sí de sonidos. Ir hacia el sonido de la orquesta de Gobi. La orquesta de Gobi para mí es sensacional, es mi ídolo máximo. Bueno, Piazzolla también, ¿no? Pero Gobi dentro del tango tradicional es el que más me gusta. Me encanta. Y ahí estaba otro gran bandoneonista, piazzoliano, Rovira. Ah, Rovira, que, Rovira. Bueno, Rovira fue bandoneonista de la orquesta de Alfredo. Igual a mí me contó Garralda, porque Garralda me contó muchas anécdotas. No fue solamente, sí, vino, explicó cómo tocaba Gobi, que no explicó, tocaba porque no sabía explicarlo, porque para él es natural. Sí. Él tocó, nosotros lo vimos y tratamos de igualarlo a lo que él hacía. Sí. Pero él sobre todo contó muchas cosas que eran importantes. Él, por ejemplo, me contó que Rovira nunca participó de la orquesta de Alfredo Gobi, sino que iba a grabar. Ah, Rovira iba cuando grababan, Alfredo lo llamaba, y como era bandoneonista muy virtuoso y conocía el estilo de la orquesta de Alfredo, iba y grababa y hacía los solos. La mayoría de los solos son de Rovira. A veces lo invitaba a tocar a una fecha importante, si iba a la radio. Qué lindos detalles, qué lindos entretenciones, sí, que estás contando. Porque en realidad el bandoneonista importante de la orquesta era Alberto Garralda. Ah, mira. El primer fuelle era. No era el primero, pero era el que le manejaba, digamos, la línea de fuelles. Alberto fue un bandoneonista extraordinario. Ahora ya estaba grande y le costaba tocar un poco, pero fue un bandoneonista extraordinario. Todos los que yo siempre escuché de Garralda, era como una inminencia, y digamos, para que Alfredo lo tenga tantos años en su orquesta, con lo jodido que era Alfredo Gobi, porque era un director jodido. Sí, aparte Alfredo, Alberto me lo decía eso. Era muy, muy exigente, muy, muy claro con lo que él quita con su orquesta, con el sonido, y su esencia estaba en los bandoneones. O sea, era muy exigente con los bandoneones, con la izquierda, con esto. Entonces, todo bandoneonista que iba a tocar a la orquesta de Alfredo la pasaba mal en sus primeros dos meses. Ha estado Federico en la orquesta y Federico cuenta esa anécdota de que fue, de que le dieron una partitura, parecía fácil, cuando fue no la podía creer, terminó, se fue llorando porque no podía tocarlo. Qué notable. Entonces, bueno, Alberto fue muy importante en esta última etapa porque trabajó con nosotros. Bueno, qué lindo. Y nos terminó de redondear el sonido. Mirá, se nos va agotando el tiempo, pero igualmente te quiero invitar porque esto es, estás haciendo docencia con tus visiones. Y eso es muy importante. Estamos todos juntos. No, siempre digo que la orquesta la hacemos todos. Sí, no, pero bueno, un día me gustaría que vinieras con un violín, con restrepo. Ojalá podamos venir todos. Y hacer un trío y en vivo. Bueno, claro, que vos te tendrías que trasladar, eso es más difícil. Pero bueno, el piano. Vamos con el otro tema, con el facón. El facón. Vamos. Thank you. lo tuyo, la difusión, y decime, ¿dónde van a trabajar? ¿Lo más cercano? ¿Dónde se van a presentar? ¿Qué movimiento hay? Tenemos la continuidad. Tenemos dos fechas. ¿Cuál? Una es este domingo, el Festival de Tango de Valentina Alsina. ¡Ah, qué grande! Vamos a estar ahí. Muy grande. Sí, bueno, este... Bueno, Cholo Castelo es el que nos invitó. Cholo Castelo, grande. Cholo ha cantado con la orquesta. Un saludo al Cholo Castelo. Y va a cantar seguramente. No, justo ahí no. Porque él estaba como a pleno con la organización. Ajá. Bueno, Cholo, un gran amigo, un genio total. Un gauchazo. Bueno, a las 7 y media. Del domingo. El domingo. Y el viernes 8 de diciembre hacemos el cierre de año en nuestra casa, que es el Espacio Cultural Benigno. Chiclana 3045, Parque Patricios. Chiclana 3045. Ahí vamos Parque a estar Patricios. El viernes a las 9, viernes 8 de diciembre, cierre del año. El 8 de diciembre. Exactamente. Bueno, vamos a anotarlo, vamos a tomar nota para anunciarlos. Bueno, ya este domingo, domingo en Valentina Alsina, claro, en el festival. Y en el Festival de la Boca, ¿no? No, nos han llamado. Invitado, la verdad que lo tendrían que haber llamado. Ya lo vamos a reprender a Pablo Bernaba, cómo nos lo llamó. Bueno, y el 8 van a estar en Benigno. En nuestra casa. En la casa, bueno. Ahí también está la orquesta escuela. Claro, exactamente. ¿No? Trabajan ahí también. Bueno, me resta decirte que queda pendiente otra invitación. Cuando vos lo dispongas, bienvenido serás, y para extender un poquito, estás trabajando. Bueno, te tendremos una hora seguramente, pero espero que cercanamente ahora en el mes de diciembre podamos tenerte nuevamente. De una. ¿Eh? Ojalá. Lo hacemos en público para comprometerte en público más aseverado la promesa. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación, un placer. Y bueno, gracias por ir el domingo pasado. El domingo estaremos allá en Valentina Alsina. Nos esperamos. Manifestando nuestra adhesión a la Martina y al festival en sí, ¿no es cierto? Y bueno, y el 8 de diciembre en la casa de ustedes en Benigno, ahí en Parque Patricios. En Chiclana 3045. Bueno, nos vamos con Alexi, que hoy nos puso en el aire. Gracias, Martino. Gracias a ustedes. Por tu presencia. Y Ángel Andariego, que le faltó tiempo, como siempre nos sucede en todos los programas. Teníamos muy extenso. Solo decir que hoy se cumple un nuevo aniversario de Virgilio Espósito, de Homero Espósito. Y de Julio Sosa, que lo traeremos porque ya teníamos preparado, pero le dimos prioridad acá al maestro que nos hizo esta visita ilustre en la tarde de hoy. Así que vamos a estar nuevamente el próximo viernes con la música de Lamartino, con Julio Sosa y con la inspiración del zarateño campanense Virgilio Espósito. A todos ellos y a todos ustedes, muchas gracias. Y también me olvidaba, porque habíamos iniciado con la música de Fidel. Y bueno, con la música de Fidel ahora nos estamos despidiendo con Lamartino, porque se cumple también mañana un nuevo aniversario de la desaparición del gran Fidel Castro. Bueno, a todos ustedes muchas gracias y un nuevo encuentro el próximo viernes. Chau y gracias. Carne viva tu ternura, llenándome el color de su dejada. Seguí llegando en la distancia,

como la maca y lésbica como el jengibre. La realidad del roots es infalible. La que... Boomerang, un programa de medicina, deportes y actualidad. Lo conduce el doctor Carlos Dixea y Lucas Dixea en deportes. Los viernes de 20 a 21 horas por la Vecindad Radio Online. Somos Boomerang. Hola, hola, hola. Buenas noches. Bueno, es mi último buenas noches de este viernes. No, no me escucho, ¿qué pasó? Ahí está, ahí me escucho. Es el último viernes, el último hola que haremos este año en Boomerang. Y bueno, como siempre, estamos con un programa especial. Porque además de ser el último, estaremos como 4 horas acá y con todos los invitados que tuvimos en todo el año, ¿no? Sí, hola, buenas noches a todos. Otro viernes más, el último del año, con todos los invitados que estuvieron el año. Y estamos muy nerviosos porque es un programa muy especial, con gente muy especial. Lucas, las vías de comunicación. Ahí está, hay que empezar con eso, obviamente, ¿no? Bueno, el WhatsApp es 156813-3732. El Facebook es La Vecindad Radio Online, el Twitter es arroba Radio La Vecindad y el Instagram lo mismo, La Vecindad Radio. Muy bien. Y empezamos ya porque hoy tenemos mucho. Tenemos acá a La Tranquera, que ya estuvo con nosotros, con Lili y su esposo. Ahí están los dos. Y todavía falta gente para que venga. Gente, tenemos gente afuera, tenemos a Vanina ahí toda, está afuera. Tenemos a Vanina afuera y a Pepe. Tenemos hasta Pepe también, nuestro stand-up. Así es. Bueno, ¿y qué hay de nuevo, Lucas? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos para hoy? Voy a hacer un pantallazo rapidito, porque tenemos un montón. Bueno, los temas de la semana es, por ejemplo, la expulsión, el despido de Bielsa como director técnico del Lille. Y me parece que Chile ya, la selección de Chile ya lo está como tocando un poquito, Le está echando un guiño para que vuelva a la selección chilena. 9 años de cárcel para el futbolista brasilero Robinho por supuesta violación o abuso sexual del mismo. Y el tema más triste de todos es el cáncer de próstata que tiene Toto Berizzo, el director técnico del Sevilla. Luego del partido 3-3 ante el Liverpool en la Champions, se hizo viral ese cáncer de próstata, que el cual en el vestuario le dijeron a sus jugadores. Bueno, nosotros tenemos música, tenemos como siempre los invitados, los médicos, cardiólogo, otorrino, psicólogo, pediatra, hoy hay de todo. Vamos a empezar con nuestro amigo Coco, ¿sí? Bueno. Coco, ¿cómo andás, Coco? Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué tenés ganas de cantarnos hoy? Tengo ganas de cantar algo que me apasiona hace largo tiempo, que se llama Amor Desolado. Amor Desolado. Exactamente. El tema de Trelles, o de Cortés, ¿no? Sí. Alberto Cortés. Cortés. Bueno, a ver. A capela canta Coco, como siempre, y escuchen lo que es Coco, por favor. Empezamos. Cuando quieras, Coco. Yo puse el esfuerzo y ella la mira lejana. Yo el hondo silencio y ella la palabra. Yo senda y camino, y ella la distancia. Yo puse los ojos, y ella la mirada. Quise entre mis manos retener el agua, y sobre la arena levanté mi casa. Me quedé sin manos, me quedé sin casa. Fui raíz oscura y ella tronco y rama. ¿Para qué la cuenta del amor sumara? Ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma. Era todo viento, yo toda montaña. Yo pura resina y ella pura llama. Una noche oscura se fue de mi casa. Cegaron mis ojos para no mirarla. Para no seguirla cerré las ventanas. Clausuré las puertas para no llamarla. Puse rosas negras sobre nuestra cama. Sobre su memoria puse rosas blancas. Y a la luz difusa de la madrugada me quité la vida para no matarla. Yo lo puse todo, vida, cuerpo y alma. Ella, Dios lo sabe, nunca puso nada. Vamos, muy bien, bravo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Muy gracias. Espectacular, la verdad, como siempre. Y emotivo. Emotivo, y ahí los ojos. En vivo en Instagram estoy yo. Los ojos ahí lo tienen. Y aparte están acá mucha gente: Alberto, Patricia, arriba Coco, fuerza Coco. Bueno, ahora vamos al segundo en un ratito. Perfecto. Vamos a la tranquera, que también se tienen que ir porque están con todo, ¿no? Buenas noches, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo le va? ¿Podían? Hola, hola. ¿Podrían explicar por qué? Explíquenle a la gente por qué se tienen que ir temprano. Pues tenemos que laburar en una fiesta en la zona de San Fernando, así que... Ahí está. Viejitos, así que hay que probar sonido. Estamos los fines de semana, día de trabajo, así que de vez en cuando tengo que trabajar. Gracias por venir. Por favor, por ¿sí? favor. No, bueno, tenemos de vuelta. Ah, viste, me acordé, me acordé. Bueno, a ver. ¿Con qué empezamos? Con el tema que nos identifica, que a la gente les gusta mucho, que es el título de nuestro primer disco y que, bueno, habla un poco de nosotros. A ver. Estrellas cubren la noche, la luz apaga su brillo. La calle se va llenando de soledades y mitos. La calle se va llenando de soledades y mitos. Es la avenida corriente. El obelisco y la boca, soy ese crisol de raza, crioso y a mucha honra. Soy de ese crisol de raza, criolla y a mucha honra. Esta canción la dedico a la tierra que yo amo. Mi Buenos Aires querido, una carpera te canto. Soy mezcla de rock y tango, soy chacarera y malambo. Encuentro un poeta ronco en la estación de Retiro, que canta coplas al pago, que supo darle manta y abrigo. Que canta coplas al pago, que supo darle manta y abrigo. Soy canto del que trabaja, soy fuerza del inmigrante, soy hijo de un tu- tucumano, provinciana es mi sangre. Soy hija de una cuyana, provinciana es mi sangre. Esta canción la dedico a la tierra que yo amo. Mi Buenos Aires querido, una carpera de canto. Soy mezcla de rock y tango, soy chacarera y malambo. Muy bien, muy bien. Miren que esto recién empieza, la tranquera, Coco, falta mucho, mucho. Tengo el primer mensaje. Canta como es, linda. ¡Ay, bueno! ¡Gracias, Alberto! ¡Un beso, Alberto! ¡Te amo! El marido Coqui. Alberto Crespo canta como es. ¡Un beso, Alberto! Canta muy bien. Bueno, espectacular, espectacular. Y como dije, todavía falta mucho, ¿eh? Falta mucho. Así Coco, porque Coco se tiene que ir temprano.